¿Y si te cuento que no necesitas un millón de fans para ser famoso? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Ligia. Me encuentras como @ligis24 en Twitter. Muy, pero muy buenas noches para todos. Mi nombre es Luis, más conocido como @lurugardo en Twitter. Estoy muy, pero muy emocionado por encontrarlos ahí una vez más. Buenas noches para todos. Te cuento que no necesitas un millón de fans para ser famoso y vivir de tu arte. La cuestión es calidad y no cantidad. Y aplicar un modelo de negocio basado en una comunidad de fans fieles a tu trabajo, los cuales de alguna manera inviertan y compren tu trabajo durante cierta cantidad de tiempo, generalmente un año. Si eres un artista, un escritor, fotógrafo, cantante, teniendo un promedio de unos 1000 fans que sigan a tu actividad y que sean fieles y compren tus productos, o sea, no necesitas tener un hit o un bestseller para poder mantenerte. El promedio depende de cada uno, lo fija cada uno. Pongamos que si 1000 personas al mes te dan un promedio de $10 en la compra de lo que sacando la cuenta al año, es un número bastante interesante. De alguna manera todo se basa también en lo que es la comunidad y lo que son seguidores fieles o fans, esa gente que viaja igual hasta 200 kilómetros o 300 para poder verte o no sé, comprar algo de lo que tú produces. También siempre es importante diferenciar entre esos fans o esos seguidores que están todo el tiempo con un seguidor o un fan menor. El fan menor no quiere decir que sea menos fanático, entre comillas, o menos seguidor de tu trabajo, no. Simplemente invierte menos dinero al año en lo que tú produces. Y a eso se le llama fan menor o seguidor menor, que de alguna manera son muchos más, son más de 1000 generalmente, pero también sirven para promocionar tu trabajo de alguna manera. O sea, tú lanzas un disco o tienes un cuadro nuevo o escribiste algo nuevo, se lo das primero que nada a los fan menores y a tus seguidores que ya van a saber de alguna manera que estás haciendo un nuevo trabajo, porque son esas personas que están todo el tiempo al tanto de lo que estás generando, el contenido que estás generando. Y esos fans menores son aquellos que tú les tienes que avisar que estás produciendo un nuevo trabajo. Esos, en algún momento, alguno de ellos se va a transformar en algún fan mayor, por decirlo de alguna manera, en un seguidor que va a invertir cierta cantidad de dinero al año. Por ejemplo, digamos que tu trabajo sale $1. $1 al mes son $12. $12 al año son $120, que por 1000 está bueno sacar cuentas y ver que 1000 personas que gastan de alguna manera o invierten en tu trabajo, la suma de la cantidad de 1000 personas o 1000 fans, o bien si haces libros, de seguro va a ser más de 1000. Otra forma de hacer este modelo de negocio vendría a ser: primero se busca la financiación y después se lanza el producto. Esta idea o este modelo de negocio se usa en las startups. La más conocida es Kickstarter, que la puedes encontrar en internet. Es una página donde la gente sube sus proyectos, cuenta lo que necesita, el dinero que necesita, y tú puedes colaborar a cambio de algo. Por ejemplo, si es un libro, todos los que colaboren y si se logra el proyecto, o sea, el libro sale, tienen una copia en PDF. Y también es por cantidad de colaboración. Si tú colaboras con $1, tienes una copia del libro en PDF. Si colaboras con 5, por ejemplo, tienes una copia impresa en papel del libro. O sea, son ideas de formas de financiar tu proyecto cuando recién estás comenzando y a su vez de generar fans y gente que le interese lo que tú estás haciendo. A ver, cuando hablamos de los 1000 seguidores o los 1000 fans, no estamos hablando pura y exclusivamente de los que generan música, arte o demás. Bien puede ser un escritor que tienes un blog y necesitas 1000 seguidores que compren o que te regalen un café con el típico botón de PayPal o, no sé, tienes productos. Kickstarter, más que nada, está basado en la idea de que yo tengo un producto innovador, nuevo, y mi capital de inversión no me alcanza para poder producir ese producto, ¿sí? Entonces lo que se hace es una preventa y cuando se llega al número necesario para poder producir, y todos los que compraron antes van a tener ese producto a un precio diferente, ya que después que se produce, o sea que se llega al dinero, el precio de venta va a ser mayor, De esa manera apareció el Pebble. El Pebble era el reloj inteligente que en un principio salió. Y muchos de los productos de hoy día salieron de esa manera, usando Kickstarter. Short the Paper es un cómics, una viñeta mexicana que salía a través de Facebook y que hacían webinar y tenían un YouTube donde enseñaban a dibujar. Se hizo famoso por una viñeta tan cotidiana que tenían los diseñadores. Incluso solo uno de ellos dibujaba, el otro no era dibujante, se dedicaba a otra cosa. Y se hizo famoso y lograron hacer en papel lo que ya hacían en computadora. Hay varios sitios. Esta suite depende de la red social y de lo que tú y a lo que tú te dediques. Puedes usar, muchas de las redes sociales. Pero algo importante es atender esa comunidad. No es bueno pensar que el modelo de negocio es aplicable desde un principio. No, primero se genera de alguna manera primero deberíamos generar la comunidad, como estamos tratando de hacer nosotros con este tercer podcast de Efecto Café, generar una comunidad donde tengamos seguidores, a pesar de que nosotros no tenemos un producto para vender, simplemente lo hacemos para compartir y ser parte de la comunidad de podcaster por algo que nos gusta. La idea sería que si fuéramos músicos o tuviéramos un producto a vender, se genera esa comunidad dando valor agregado, regalando, mejor dicho, compartiendo esa información, ese producto, ese arte que hacemos, y luego, de alguna manera, poder monetizar ese producto. ¿Monetizar por qué? Porque al final del día todos tenemos que vivir, y se vive se necesita dinero para el día a día. Es bueno también identificar las redes sociales, porque una red sea masiva no significa que sea buena para mí. Tienes que identificar dónde están esos fans. Por ejemplo, hay cantidad de redes temáticas, como lo es Wick, que es una red para escritores, donde todo el que le gusta escribir sube lo que escribió, su novela, su poema, y es comentado por otros escritores y a su vez tiene la posibilidad de leer y comentar. También hay para fotógrafos, hay para médicos, o sea, buscando encuentras cantidad de redes sociales que no comúnmente sabemos que existen, pero está bueno porque de esa forma llegamos a los fans o a las personas a las que le interese lo que podamos llegar a hacer. Sí, también es importante destacar que no solo hay escritores dentro de Swift, también hay lectores y cada uno debe buscar dónde brindar su trabajo, dónde darse a conocer. Generalmente eso se llama redes sociales verticales, donde tiene una temática para cada red social. Por ejemplo, LinkedIn contra Facebook. Facebook es una red social horizontal donde todo el mundo está, sea aplicable o no sea aplicable a mi producto, o a mi arte, o a mi trabajo. Y después tienes, por ejemplo, LinkedIn, que es pura y exclusivamente de profesionales, más que nada. Hay algo que pensándolo, hay que destacar, que es llevar adelante una comunidad. Llevar adelante una comunidad no es tan simple como parece. No se olviden que deberíamos responder miles de mails, miles de mensajes de la red social que utilicemos. Y a veces la relación fan con el artista o con el que crea el producto no es buena, pero no es que sea de mala intención, sino que lleva mucho tiempo, es necesario responder a la mayor cantidad posible, hay que tener cierta preparación para llevar adelante una red social y llevar una comunidad que está dividida en varias redes sociales. Por ejemplo, podrías tener, como nosotros, utilizamos Twitter para poder comunicarnos, pero también tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos, en mi caso, Swig, y todas son microcomunidades que hay que atender. De alguna manera también tenemos canal de YouTube, que también lo atendemos, y todo eso genera una comunidad que lleva tiempo, y para eso, cuando la comunidad es más grande y nos supera, no se puede desatender, y ahí llega al lugar del community manager. Justamente un community manager debe atender la comunidad porque ahí están nuestros fans verdaderos, nuestras personas que siguen nuestro trabajo por lo que es y que invierten su dinero que ganaron para comprar e invertir en nuestro producto, en nuestro trabajo, y que de alguna manera se sientan recompensados y de alguna manera también mimados por ser atendidos, por simplemente darle los buenos días o mostrarle algo que hago, o una foto en Instagram trabajando, no sé, una nueva canción, un nuevo cuadro, un nuevo dibujo, una pequeña frase de ese libro que estoy comenzando a escribir. Y otra cosa que quiero contarle en esta ocasión, ahora que arrancamos el programa, es que estuvimos 18 horas trabajando en esta nueva cara que tiene Adokia del sitio web, pensado ya con ustedes, con ilustraciones propias. Es verdad, todavía no está terminada, pero bueno, fueron 18 horas largas y queríamos compartirlo con ustedes. Como verán, tienen en esta zona de aquí la parte de portfolio y de trabajo y todo lo demás, pero la parte importante está en uno de los ítems donde dice blog y al lado dice podcast. Ahí pueden escuchar el podcast y si bien tienen un celular, espero que tengan, pueden escucharnos a través de iVoox, y si sos de los capos que tienes iPhone, puedes escucharnos en iTunes como Efecto Café. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer episodio de Efecto Café. Bien, yo sé que Ligia los echó, pero todavía no se vayan. Una cosita más. Para todos los que estén por ahí, no se olviden, mi nombre es Luis y soy @lurugardo. La que se acaba de despedir y ya se fue es Ligia, Ligis 24. Esto es Efecto Café. Y no se olviden, somos muy, pero muy buenas personas. Lo que esta semana no ejercemos. Dale, dale, dale, habla tranquila, habla tranquila. ¿Te vas a reír? Sí. No, no quería grabar. Dale, dale, está abierto el micrófono. Ya sé tiene todo para decir. Ahí te... Ah, que me tenté. Efecto Café, un producto de adokia.com y de café.